quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, no la dejan de mirar. Muévete, mami, así. Mírenla bailar, gozando. Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora no la dejan de admirar. Con ritmo y sabor para Guadalajara, Jalisco. Mírenla bailar, gozando está la quebradora. La banda le gusta más cuando se pone a bailar. La gente no la deja de admirar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora es buena para bailar. La quebradora no la dejan de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. California se va, la quebradora en Guadalajara está.